Aquí se inicia el programa Opinión, espacio de análisis y entrevistas bajo la dirección y conducción del doctor Máximo Charapaqui y gracias al auspicio de... Conduce bien, conduce sano, Psicomédicos del Perú, examen médico para tu brevete, teléfono 719-9955, ambulancia Servimedic, cuidamos su vida a las 24 horas, teléfono 719-9966, Brevetes Perú, Escuela Integral de Conductores, Avenida Arenales 598, Jesús María, teléfono 719-9940, Brevetes Perú, RTP, Revisiones Técnicas del Perú, próxima apertura en Chosica e Ica, teléfono 719-9859. Servimedi, examen médico para obtener tu brevete. Nuestros exámenes sirven para revalidar, recategorizar o sacar por primera vez tu brevete. Servimedi. Amigos oyentes de Opinión, muy buenas tardes. El día de hoy ingresamos a una siguiente semana del programa Opinión. Hay datos importantes por compartir. Uno de ellos es, saben, de que hay un tremendo problema en la zona del Golfo de México, específicamente en territorio americano. Resulta que hay una compañía que se dedica a la explotación de petróleo y en esta zona del Golfo de Pérsico, del Golfo de México, mencionamos, hay un problema por cuanto de que estos pozos petroleros, la extracción que hacen del suelo marino, resulta que una de las tuberías importantes que sirve para la extracción se ha roto y se dice que en el día estaría arrojando al mar aproximadamente entre 5.000 barriles diarios. Otros mencionan que podría ser del orden de los 10.000, 15.000 y 20.000. Lo cierto es que no hay una cifra exacta. Este pozo le correspondía a la empresa BP, que es una empresa americana, British Petroleum, y esto está generando una contaminación tremenda de todo el área marina, especialmente la zona del Golfo de México. Incluso se dice que estaría ya aproximándose la marea negra a la zona de Miami e incluso a territorio cubano, es decir, las playas de Cuba estarían comenzando a presentar en los próximos días este problema. La manera como puedan ir parando o quebrando la posibilidad de que siga perdiéndose petróleo en el mar, se dice que podría ser hasta el mes de junio y julio incluso, es decir, habría toda una tremenda contaminación que obviamente va a alterar totalmente el ecosistema, el suelo, la parte del ecológica de esta zona, que es muy bonita, y en ese sentido hay una preocupación tremenda. Bueno, las compañías petroleras obviamente tienen que ir tomando sus previsiones, ¿no? Pero indudablemente se ha convertido en toda una catástrofe ecológica por las razones que le estamos exponiendo. En nuestro país ha sucedido hace aproximadamente un año en la zona de Conchán, pero felizmente fue producto del problema que hubieron en un proceso de traslado con un barco, ¿no? Pero que no llegó a mayores consecuencias y obviamente esto se pudo controlar. Los días lunes, amigos oyentes de Opinión, nos dedicamos a analizar temas vinculados a economía y a todo lo que tenga que ver con negocios. Y el día de hoy vamos a conversar con una persona muy conocedora de estos temas, ¿no?, que tienen que ver con sistemas de auditoría contable, con aspectos relacionados a la parte del qué manera la contabilidad orientada al desarrollo de las empresas nos pueden ayudar inclusive a mejorar y a optimizar nuestros recursos, ¿no? El señor Carlos Vargas se encuentra en estos momentos. El señor es un contador colegiado reconocido. Él trabaja una serie de aspectos, como por ejemplo los principios de libre competencia, todo lo que tiene que ver con aduanet, ¿no?, con todo lo que tenga que ver con los precios de transferencia, en relación a cómo empresas vinculadas o relacionadas entre sí, es decir, por ejemplo, usted, amigo oyente, tiene una o dos empresas, ¿no?, que pertenecen de alguna manera al mismo grupo, de qué manera se pueden vincular y se puedan ustedes de alguna manera favorecer con un sistema que les permite un intercambio no solamente de tipo comercial entre empresa y empresa, sino también acogerse a ciertos regímenes contables que les permita y les facilite sus actividades en los negocios. Indudablemente ahora en el país hay un aspecto muy relevante, es el hecho de que la economía está en desarrollo y también es importante la posibilidad de que todas las personas comiencen a emprender buenos, nuevos negocios, ¿no? Y buenos negocios que sean rentables. En ese sentido, estamos aquí con la presencia de Carlos. Estimado Carlos, muy buenas tardes. Bienvenido a Opinión. Hola, Max. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Y aquí estamos para absorber cualquier consulta respecto al tema que por hoy estamos acá. Carlos, tú tienes una experiencia como contador. ¿Cuál ha sido tu historial como contador, estimado Carlos? Bueno, nosotros pertenecemos a una red internacional de contadores auditores llamado Geneva Group International, cuya sede principal se encuentra en Suiza, en Zúrich, y estamos en el mercado desde el año 1989. Y abarcamos todos los temas vinculados no solamente a la profesión, digamos, de la contabilidad, sino también a la auditoría financiera, al tema de consultoría, donde tiene que ver el tema principal motivo de esta sesión, que es el estudio de precios de transferencia, así como a temas como asistencia, certificaciones de asistencia técnica, entre otros temas, todos vinculados a la economía, a la empresa, ¿no? A la contabilidad. Carlos, una consulta. ¿Cuál es el concepto actual que se maneja de las auditorías en un sistema contable? Por ejemplo, si una empresa pequeña, mediana, recurre a un auditor contable, ¿con qué propósito se hace? Bueno, en la actualidad, por ejemplo, dado el crecimiento económico al que acabas de aludir hace unos minutos, se está dando una figura muy interesante en el mercado. Muchas empresas que hasta hace un par de años atrás eran empresas pequeñas o medianas empresas y que no estaban acostumbradas a solicitar los servicios de auditoría, en la actualidad muchas de ellas lo están haciendo y lo están haciendo de una forma bastante recurrente, bastante frecuente. Tal es así que, por ejemplo, nos hemos encontrado gratamente con compañías que nunca fueron auditadas, pero que en la actualidad ya han alcanzado volúmenes importantes de facturación y que necesitan, requieren ordenarse, organizarse desde todo punto de vista, no solamente del punto de vista tributario, que es un tema fundamental, sino además del punto de vista económico, financiero, que es lo que les va a permitir seguir creciendo, pero bajo una plataforma ordenada, organizada, y de esa forma poder acceder, digamos, a un crecimiento mucho, mucho más sofisticado, ¿no? ¿Y cuánto ha ido avanzando la contabilidad en estos aspectos como instrumento de ayuda al desarrollo de los proyectos de negocios? Porque muchas veces la contabilidad está exactamente asociado al registro o a la información fundamentalmente orientada a la SUNAT, que es importante porque todos tenemos que contribuir y la SUNAT recauda para el Estado de manera tal de que se hagan obras, ¿verdad? Sin embargo, ¿ya ha ido cambiando la manera como es conceptualizada la contabilidad actualmente? En efecto, Max, en efecto. Mira, nosotros podemos dar fe de ello, dado de que, si bien es cierto, en las universidades o en el sector empresarial, hasta hace algunos años atrás, se comentaba o se mencionaba que los contadores, en cierto modo, eran meros registradores de temas económicos en la contabilidad y emisores de estados financieros. En la actualidad esto ha cambiado enormemente, de tal forma de que actualmente los contadores, más que registradores de información financiera económica, somos gestores de negocios. Contribuimos a la gestión del negocio, dándole pautas o dándole ideas, dándole algún tipo de contribución o valor agregado a nuestros clientes o a las gerencias de las empresas donde trabajamos, a efectos de que la gerencia pueda, sea la gerencia financiera administrativa o sea la gerencia general, pueda tomar decisiones adecuadas, oportunas, y de esa forma contribuye a su mejoramiento como compañía, ¿no? Entonces, en ese sentido, el contador ya no es solamente un registrador de libros como se creía antiguamente. Ahora es es un gestor de negocios, es parte, digamos, del crecimiento de una empresa, ¿no? De un negocio. Excelente, estimado señor licenciado Carlos Vargas. Estamos con el contador Carlos Vargas, quien está exponiendo sobre las perspectivas de la contabilidad actualmente en el país. Esta es la primera hora del día de la semana que corresponde a todo lo que es economía y negocios en nuestro espacio de opinión. Regresamos dentro de unos minutos.